La retaguardia. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticos. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos arrancando una nueva emisión del programa radial La Retaguardia. Estamos haciendo la 922. ¡Qué precisión, Tevele! Me impresiona. ¡Epa! ¿Qué pasa, Tevele? ¿Qué pasó? ¿Qué haces vos por acá? ¡Qué raro! A mí me dijeron que las puertas de este programa estaban siempre abiertas para mí. Sí, es cierto. Y yo me lo tomé en serio. No, pero entonces, cuando tengo ganas, vengo. Así es cuando tenés ganas, digamos, no, ¿sí? Es cuando el equipo de trabajo te necesita, como hoy, por ejemplo, que Pedro Ramírez Otero y la suplente Agustina Sandoval Lerner están de vacaciones, las mías se terminaron, así que estoy acá de vuelta y vos, como bien dice alguna de nuestras gráficas, a veces sos parte de este equipo de trabajo. En el aire, ¿no? Más allá del aire, estás siempre presente. Bueno, gracias por estar hoy aquí. Qué raro que me resulta agradecerte que estés en tu programa. Bueno, riámonos ahora, che, porque... No está para reírse, ¿no? Lo que viene no da para reírse. Hace algunas horas nada más nos enteramos de la muerte de Mario Villani, uno de los sobrevivientes de 5 de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que tuvo la Argentina. Él, lamentablemente falleció hoy y vamos a recordarlo con una entrevista que le hicimos en Horario Público en el año 2011, cuando él presentó un libro en el que justamente pudo dejar bien en claro quién era, su supervivencia, y como siempre le pasa a, no a todos quienes han sobrevivido, a los que han podido, de los sobrevivientes y las sobrevivientes, tener la claridad para asumir su historia personal y saber que era imprescindible para la historia colectiva y social de este país poder tener una construcción de lo que había pasado en primera persona. Bueno, ese diario que él escribió de su paso por esos 5 centros clandestinos, nos ha dejado mucho más que ese libro. Por cierto, que también Villani es un ejemplo de cómo en las peores de las circunstancias siempre hay un espacio

años hablamos de cómo están las escuelas, ¿no? Las condiciones en las que están las escuelas, salvo las más nuevitas. En ese contexto, tener la noticia de que suspenden la construcción de la Escuela de Danza número 2, Jorge Don, y que de esta manera el gobierno de la ciudad está incumpliendo una orden de la justicia, aparece como una contradicción. No sorprende demasiado, pero aparece como una contradicción. Queremos hablar con uno de los docentes de esta escuela de danzas, que es Lucas Bragan. Lucas, bienvenido al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele aquí contigo. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Buenas noches. Muchas gracias por comunicarse. ¿Cómo va? Bueno, ¿nos contás un poco la situación de la escuela en lo edilicio? Sí, les cuento. Bueno, es un problema ya histórico en nuestra escuela, así como en tantas otras de la ciudad. Nosotros estamos en un edificio en Magariño Cervantes y Lope de Vega, que compartimos con otra escuela, que es la Escuela de Cerámica Fernando Arranz. Y es un edificio en condiciones realmente deplorables. Como para graficar eso, desde el año 2014 no funcionan los enchufes en ningún aula del piso superior. Hay goteras cada vez que llueve que caen en los pisos de madera donde son las aulas de danza. Hay roedores, en fin, hay todo tipo de problemas de infraestructura y de mantenimiento también. Hace años que estamos esperando la construcción del nuevo edificio. De hecho, hay una ley que es la de la venta de los terrenos de Catalina Sur, en la cual se asignó una partida presupuestaria del año 2008 para la construcción de escuelas, entre ellas la nuestra. Y efectivamente la construcción del edificio comenzó en el año 2015, con un montón de idas y venidas entre el gobierno y las empresas que contrataba por medio de las licitaciones. Ahora hacía unos 3 años que la obra estaba paralizada. Y ahora, a través de una resolución y con la excusa de la crisis sanitaria y económica, la ministra Soledad Acuña decide directamente suspender el llamado a licitación. Por lo cual, con lo complejo que es la vuelta a la presencialidad a la que nos están forzando ahora, ni siquiera tenemos en el horizonte poder vislumbrar que vamos a tener un edificio en condiciones dignas, en el cual, que ahora agravado, digamos, ahora por la situación de la pandemia, ya antes era muy difícil trabajar y aprender en esas condiciones, ahora es imposible garantizar un protocolo de distanciamiento y todas las cuestiones sanitarias y de higiene necesarias en el edificio en el que estamos. Claro. Y imposible vislumbrar ahora un futuro de tener un edificio propio. O sea, hay que preparar alcohol y hacer caso a las medidas sanitarias que nos dice con buen tino el Estado que tenemos que llevar adelante, pero en el caso de ustedes, en el medio de los roedores. Sí, totalmente. Entre otras problemáticas, digamos, tenemos aulas, digamos, las aulas son insuficientes, por empezar. Convivimos ahí, además de 2 escuelas, distintas modalidades, está el bachillerato, está la carrera de danza, que son parte, digamos, los chicos y chicas cursan las 2 modalidades, pero además hay un nivel terciario, en el cual pueden continuar sus estudios después de terminar el nivel medio, y muchas veces las aulas no alcanzan para la convivencia de los 2 niveles. Y hay aulas que directamente, las aulas de danza no tienen ningún tipo de ventilación, es decir, no tienen ninguna ventana. Aulas del piso superior tampoco. Entonces, ya las aulas eran insuficientes, ya el espacio era insuficiente, las paredes son muy finas, son de Durlock, hay una contaminación sonora tremenda. Entonces, digamos, es imposible imaginarse cómo garantizar ese protocolo en estas condiciones. Y sumado a eso, la suspensión de la licitación para la construcción del edificio nuevo. Claro. Uno sabe que esta situación está generalizada en todos los viejos edificios escolares, salvo en las pocas que se construyeron nuevas en los últimos años. Pero también, no sé si es una sensación mía, pero por lo pronto, muy seguido, hablamos con escuelas artísticas que pasan por esta situación. ¿Es peor la situación de las artísticas que la del resto de las escuelas? En algún punto sí, es una, digamos, es un área dentro de la de educación de la ciudad que está en la mira de los gobiernos en los últimos años y que se ha ido desfinanciando, porque realmente una gestión con una lógica empresarial como es la que tiene la ciudad desde hace ya 14 años, la educación pública no es redituable y la educación pública artística mucho menos, porque realmente formar artistas a un gobierno con esta lógica no le sirve, no le cierran los números. En esos términos piensa la educación, y realmente los avances son como sistemáticos, ¿no? Con la escuela de Rogelio Yurtia, que hicieron un edificio nuevo, pero quieren meter una escuela primaria con la escuela de cerámica, que quisieron mudarla desde Almagro a ahí, también al mismo edificio que Irurtia. Es decir, hay como una política sistemática de desgastar a las comunidades e intentar avanzar contra las condiciones de trabajo y de aprendizaje de las escuelas artísticas. Claro. Sobre la cuestión del retomar las presenciales, ¿ya tuvieron alguna reunión en la escuela? ¿Ya saben cómo va a ser? ¿Desde cuándo va a ser? No, la verdad que no tenemos precisiones ni en nuestra escuela ni prácticamente ninguna, porque nosotros tenemos jornada institucional el 12, calculo que ahí recibiremos alguna directiva un poco más clara, pero la realidad es que ni nuestros directivos ni las supervisiones tienen directivas claras de más arriba. Es decir, están los protocolos, después está también en las conducciones la aplicación de esos protocolos, pero realmente lo que estamos viviendo es de una incertidumbre total, digamos, teniendo en cuenta las condiciones de nuestro edificio particularmente, pero en general en todas las escuelas de la ciudad. Uh-huh. Así que realmente no sabemos con qué nos vamos a encontrar la semana que viene cuando estén los chicos y las chicas en las aulas, si es que eso efectivamente sucede. Claro, claro. Sí, aparece como extraño esto de que sabemos muchos casos de docentes que ni siquiera han sido convocadas y convocados a por las direcciones de las escuelas a que les digan cómo va a ser la cosa, ¿no? Totalmente. Más allá de lo que significa el rol docente y esa entrega permanente que tienen para educar a los pibes y a las pibas, ¿qué sensación te cruza con esto de volver, en lo personal digo, de volver a las clases presenciales? Mira, yo en lo personal, como docente y como padre también de hijos en la escuela pública, tengo un deseo muy grande de volver a la presencialidad. Y yo creo que es la mayoría del caso de mis compañeros y mis compañeras. Lo que tenemos es un nivel de incertidumbre muy grande, porque primero, yo realmente de la cuestión sanitaria entiendo poco. Yo entiendo de la docencia, entiendo de las escuelas. Es muy difícil dar clase en las condiciones en las que nos están proponiendo, con un barbijo, con una máscara facial, intentando que los chicos y las chicas no se toquen, no se acerquen, no compartan los útiles. A mí lo que me pasa es eso. Es decir, por un lado, el deseo más íntimo, que es volver a trabajar como uno sabe, como uno quiere, cara a cara, con seres humanos. Y por otro lado, una incertidumbre en cuanto a las condiciones, más bien la certidumbre que las condiciones no están dadas desde lo sanitario, desde lo edilicio y desde lo pedagógico también, porque realmente es difícil imaginar un tipo de educación así, cuando la educación desde hace años que viene repensándose, cambiando, trabajando desde lo grupal, todas cosas que ahora van a ser impensadas en este contexto. Así que es un poquito desoladora la situación y estamos como en una encerrona, ¿no? Que una solución es peor que la otra. Claro. Totalmente. Bueno, te agradecemos y vamos a prestar atención a lo que suceda, Lucas, en los próximos días. Y bueno, queda hecha esta denuncia entonces en pleno proceso de vuelta a clases, cuando más y mejores edificios escolares se necesitan. El gobierno de la ciudad acaba de suspender una obra para hacer una escuela de danzas. Un abrazo y gracias. Muchísimas gracias, gracias por comunicarse. Lucas Bragan, él es docente de la Escuela de Danzas número 2 Jorge Don. Esto es en el barrio de Villaluro, ¿sí? Comparten el edificio con la Escuela Artística Arranz y están peleando desde hace años, con resolución de la justicia a favor, incluso por un edificio propio. Pero no, bueno, sorprende para nada, ¿no? No, lejos. Especialmente con las artísticas, como bien decías vos. Uh-huh. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar, recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. Suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos referidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de matar, pero está bien, está bueno. ¿No? en ese viejo separador que arrastramos desde el 2010 y las primeras, los primeros años de Oral y Público, cuando empezaban a darse forma a los juicios que hoy nos tiene el lugar de ser uno de los medios de difusión por los cuales se pueden ver testimonios, también en el ir escuchando testimonios y en el ir viendo testimonios en los juicios actuales, uno se da cuenta todos los testimonios que nos hemos perdido la posibilidad de ver, porque la justicia se encerraba en sus juzgados. Hoy murió Mario Villani. Estuvo varios días internados después de un accidente. Se cayó una escalera y finalmente terminó muriendo en el hospital. Mario pasó, tenía algunos privilegios por ser sobreviviente de genocida. Pasó por 5 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Qué privilegio, ¿no? Estuvo en el Atlético, en el Banco, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Olimpo, en ese circuito, se iba cerrando un campo y se iba abriendo otro, y se iban llevando a las personas que no eran trasladadas hacia su asesinato y desaparición. Después estuvo en el Pozo de Quilmes, se está haciendo un juicio ahora, Mario hubiera sido testigo, estaba en la lista de testigos, y finalizó su cautiverio en Capuchita, en la ESMA. En el 2011, el 24 de noviembre del 2011, pudimos charlar con él. Queremos compartir su testimonio en primera persona. Sobre el cierre vas a escuchar algo que siempre tenemos a mano en el recuerdo, que es la anécdota de el arreglo que Villani le tuvo que hacer a una picana por pedido de un represor, Colores del Cerro, que también murió, y su acto de resistencia en el medio de la muerte. Porque aún en las peores circunstancias, así como la escuchábamos hace un ratito a Milagros, y nos quedamos todos con la sensación de tristeza, pero a la vez, no me digas que en algún lugar escuchar a una piba de 16 años con esa polenta no nos deja un lugar para la esperanza. Cuando escuchamos los relatos del genocidio y vemos las historias de resistencia en los peores lugares y en las peores circunstancias, también queda algo para pensar que alguna vez la humanidad se convertirá en algo mejor de lo que es ahora. Escuchá entonces a Mario Villani. Lamentablemente falleció en el día de hoy. Cuando yo salí, siempre pensé que era mi deber contar lo que me pasó para que no se olvide, para que la sociedad no se olvide y no baje los brazos, para que, más que para que los responsables de estas cosas sufrieran la condena que merecen, que por supuesto que no me pongo eso y lo apoyo, pero más que para eso, para que la gente no baje los brazos frente a la posibilidad de que esto vuelva a suceder, que nunca va a desaparecer. Cosas como las que acaban de pasar, como las sentencias en el juicio APO o en Atlético Banco Olimpo o en el juicio de la ESMA, son pasos muy importantes que se han dado, pero eso no implica que se terminó todo. Eso implica simplemente que se ganó una batalla. Pero la historia nos demuestra que lo que pasó en la Argentina es lo que ha pasado en tantos otros países y sigue pasando y volverá a pasar en tantas extremadas condiciones, en tanto existan regímenes que necesitan de la tortura para subsistir. Claro. Mario, necesitan de la opresión. Sí, sí, sí, sí, sí, claro. ¿Qué particularidad hizo que, además del circuito Atlético Banco Olimpo, vos estuvieras en otros dos centros clandestinos también? Yo estuve en 5 centros. Uh-huh. Atlético, Banco, Olimpo, División Cuatrismo de Quilmes y ESMA. Esta particularidad tiene que ver con circunstancias, yo pienso que fortuitas. O no sé si sean fortuitas. Ellos en todos los centros aprovecharon que llegaron a la conclusión de que yo tenía la capacidad de reparar. Yo soy físico y tengo conocimiento de electrónica y además tengo disposición para el bricolage, digamos, o sea, la reparación improvisada. Y eso les servía a ellos. Y entonces, cada vez que llegaba el momento de un traslado, a mí no me incluían entre las personas a ser trasladadas. Claro. Como todo el mundo sabe, o yo creo que todo el mundo ya sabe hoy en día, que la palabra traslado en este contexto era un eufemismo por la muerte. Claro. Entonces, a mí no me incluían en un traslado porque me necesitaban, porque yo estaba reparando muchas veces cosas de un jefe, porque estaba haciendo una instalación eléctrica en una parte del campo, porque estaba reparando la cocina que usaban para hacer la comida de los prisioneros o de los guardias o qué sé yo. Me necesitaban para el mantenimiento, digamos. Uh-huh. Entonces, así yo fui pasando los traslados. Mientras pasaban los traslados, pasaba la historia, digamos. Claro. Entonces, llega un momento en que toman la decisión de que al campo había que cerrarlo y hacer, porque ya estaba usado, ya estaba demasiado conocido, por las razones que fueren, y había que cerrarlo y armar, pasar todo a otro campo. En ese momento, toda la gente que tenía en el campo era trasladada, pero las herramientas entre las cuales yo estaba incluido, yo era una herramienta más, eran trasladadas a otro campo. Este paso por los 5 centros se dio entre qué años? Bueno, yo caí en agosto del 81, en agosto del 78, 78 o 77, yo me obligo con la fecha, en agosto del 77, en septiembre del 77, y salí en libertad en agosto del 81. Cuando vos, digamos, decidís hacer un libro, podrías haber tomado dos caminos, digamos. El de que toman todos los testigos cuando están ante un estrado judicial, que es el de contar absolutamente todo, de tener muchísimo cuidado de no olvidarse de nada. O el camino de elegir qué contar, qué no contar, digamos, por ahí pensar más en lo que tiene que ver con lo reflexivo y no tanto con hechos puntuales que puedan ser dolorosos de trasladar al libro e incluso para los lectores de recibirlo. Sin embargo, vos decidiste ser incluso detallista y meticuloso, y ese es un límite que en general me parece que es difícil de manejar, tanto para ustedes como víctimas como para nosotros que también intentamos ayudarlos o muchas veces contamos la historia de ustedes. ¿Fue un trabajo, digamos, encontrar ese límite? Mira, yo cuando escribí el libro, aparte de lo que te dije al principio, que yo tenía la necesidad de contar lo que me había pasado, de denunciar, digamos, lo que me había pasado, en realidad, pues, yo creo que una necesidad incluso más fuerte que esa es compartir con los demás, con la sociedad, con los lectores, compartir mis reflexiones, no porque piense que mis reflexiones son la verdad, sino porque esas reflexiones son las que a mí me sirvieron para sobrevivir, tanto dentro de los campos como después, al salir de los campos, que no es, es una sobrevivencia dura también. Uh-huh. Porque hay que convivir con uno mismo, con su historia y con lo que los demás ven en uno o quieren ver. Entonces, las reflexiones que me siguieron en los campos y me siguieron después, a mí me fueron muy útiles. Y entonces me consideré con la obligación de compartirlas porque a los demás también les pueden ser útiles. Claro, claro. Vos contás allí, por ejemplo, una historia cruda que tiene que ver con esto que vos decías, nos contabas antes de que te hacían reparar cosas, que es cuando te obligan a reparar una picana. ¿Te puedo pedir que compartas con nuestros oyentes ese tramo de tu historia? Sí, cómo no. Bueno, yo estaba en el segundo campo de concentración donde estuve, que es el banco, y un día se descompuso la picana que usaban, que era la de... Esta picana en particular era la picana personal de un torturador que le decían Colores, que era Juan Antonio del Cerro, hoy fallecido. Pero la usaban todos los torturadores. Y un día se descompuso la picana y vino Colores, me la trajo al taller. Yo tenía un taller armado, como en todos los campos me hicieron armar un taller para reparaciones, pidiéndome que la reparen. Y yo le dije a Colores, mira Colores, no puedo repararla. Pero ¿cómo? Me dice, ¿cómo no puedes repararla? He reparado cosas más difíciles que esta. ¿Cómo no se puede reparar una picana? Y uno no se trata de un problema técnico o de conocimiento, ¿no? Se trata de que yo no puedo reparar un instrumento de tortura. Y en ese momento, cuando hablé así, adentro sentí, listo, perdí. Acá me deschavé. Acá se dieron cuenta que no pueden confiar en mí y me van a trasladar. Y Colores estuvo bastante más sutil de lo que yo hubiera esperado, porque me dijo, no querés reparar la picana, está bien, no la repares, a partir de ahora vamos a torturar con un variable, que es un transformador variable, se puede entregar una corriente, una tensión alta, 280 volts, digamos, una cosa así, de corriente alterna, pero no tan alta como la de la picana, que son 12.000 volts, pero el variable no tiene limitación de corriente, entrega la corriente que le pidan. Claro. En cambio la picana no entrega cualquier cantidad de corriente, siempre entrega apenas unos microamperes. Uh-huh. De manera que cuando empezamos a torturar con el variable, la corriente que entregaba era muy, muy elevada, podía ser muy elevada, y los torturados empezaron se empezó a producir grandes quemaduras y lesiones, y entraban en coma con mucha mayor frecuencia y se morían. Pero además de esto, Colores se había tomado la sutil precaución de hacer, cuando el torturado entraba en coma y lo llevaban a la enfermería para revivirlo y poder seguir torturándolo, los hacía pasar, los llevaban en una camilla a la enfermería, pero los hacía pasar por delante de la puerta del taller donde yo estaba trabajando. De manera que yo viera en qué estado salían la gente que era torturada con el barigol. Yo no soporté eso más de una semana, creo que no llegó a una semana. Llegó un momento que lo llamé a Colores y dije, mira Colores, tráeme la picana que te la reparo. Porque vi que si seguían torturando con el barigol, iba a ser mucho más terrible que torturar con una picana. Había más muertes, más gente que estaba en estado de coma. Entonces me trajo la picana para repararla, pero en ese momento yo dije, bueno, ya que la tengo que reparar, le voy a cambiar un capacitor. El problema era un relé que no funcionaba, que sé yo, que lo reparé. Pero yo le dije a él que lo que estaba mal era un capacitor que se había arruinado, que se había pinchado, que es el que determina la energía de la chispa. Y que me compré uno de menor valor y lo coloqué. Con lo cual quiero la picana debilitada, entregaba menos energía, era menos sufrimiento para el torturado. Si ellos hubieran podido darse cuenta que yo había hecho eso, ellos hubieran estado en condiciones de reparar la picana. Claro. Entonces yo hablé, hice eso sabiendo, con esperanza de que no se dieran cuenta y poder lograr entregarles una picana débil. Claro. Y eso fue lo que pasó. Qué groso. Mario Villani fue un placer haberlo conocido. y lamentando las circunstancias por las que los conocimos, encontrar estos actos de resistencia en el medio del terror nos deja lugar a alguna esperanza. Escribió un libro, estaba presentando el libro en aquel momento, lo publicó Editorial Biblos, se llama Desaparecido, Memorias de un Cautiverio. Lo escribió junto a Fernando Reati, tiene prólogo de Zaffaroni. Seguramente ahora habrá una nueva edición y personas que se perdieron de conocerlo, que lo van a intentar conocer a través de ese libro, créannos que vale la pena. Esta nota terminaba con un cruce de esos increíbles que nos permitía tener a Basterra en nuestro equipo y bueno, nada, no fuimos capaces de soportar escucharlo hoy. ¿Qué programita elegiste para acompañar, Yo soy así. Un plato de la risa. La semana que viene seguramente estaremos con Pedro de vuelta en el aire. Quizás la convencemos a Otero, quizás la convencemos a Sandoval Lerner. Y, ¿por qué no? Y hacemos... ¿Podemos el programa entre los mudar cuatro? La mesa familiar a la, al estudio Víctor Basterra. Ahí está, dale. Nos comprometemos a eso. Les dejamos un abrazo. Si nos están escuchando en vivo, mañana 9:30 nos encontramos en La Retaguardia TV y también en La Retaguardia Radio para la segunda jornada de alegatos de Pablo Yonto en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Después de una primera jornada que fue realmente histórica, vamos a hablar de eso dentro de muchos años, de lo que fue el comienzo del alegato de Yonto. Se viene la segunda parte de 8 quizás. Y allí estaremos para acompañarte junto a Martina Noailles en el canal de YouTube de La Retaguardia. Nos fuimos. Nos fuimos. Hasta la próxima. Chau.